escapar de mi casa y no se entere mi mujer. Ella no sabe que por las noches nos vemos a escondidas, pero qué importa si cuando pasen dos horas en tu cuerpo moriré. Amor de sábanas blancas, amor que nadie comprende, amor que siempre tendremos que callar por lo que dirá la gente. Amor de sábanas blancas, amor que nadie conoce, amor que nunca verá la luz del sol, que solo vive de noche. Daniel Orellano, Tito Panetti, tu canción. Nadie imagina que cuando llegue la noche inventaré otra mentira para escapar de mi casa y no se entere mi mujer. Ella no sabe que por las noches nos vemos escondidas, pero qué importa si cuando pasen dos horas en tu cuerpo moriré. Amor de sábanas blancas, amor que nadie comprende, amor que siempre tendremos que callar por lo que dirá la gente. Amor de sábanas blancas, amor que nadie conoce, amor que nunca verá la luz del sol, que solo vive de noche.